cantan las mirlas por la mañana, su alegre canto al rayar el día. Cantan alegre los ruiseñores, cantan alegre los ruiseñores y se despierta la mala mía. Quien pudiera rondar tu alcoba, en donde creo que está dormida. Ay, quien pudiera robarte un beso. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Cada momento y sufras horas con mis dolores. Yo no te aparto del pensamiento, yo no te aparto del pensamiento, tú eres la reina de mis amores. Quien pudiera rondar tu alcoba, en donde creo que está dormida. Ay, quien pudiera robarte un beso. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida.